vayas a un japonés con quien no debes y no se comentará. Estás expansiva cuando posas con alguien, tienes que pensar mucho. Ven y vete, eres Sylvester, nadie se llama así. Yo no bebo colonia, tu agua es de Montserrat. Es un fantasma, no es un espíritu, Luis Josut, para servirles. Todavía está vivo. ¿Quién está vivo? El zombi. Es lo que tienen los zombies. Que no se mueren. Cumpliré su encargo con las mejores garantías, pues me da que ya va tarde. No me caso con nadie, pero me voy con todos.